Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, karmadictos? He vuelto a recuperar mi trono, así que aquí comienza... Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Rick. ¿Cómo habéis estado luego de mi ausencia el sábado pasado? ¡Hola, Pulpo! Ahí el pulpo sacude sus tentáculos. Sí, así. Espero que habéis extrañado. Me han dicho que lo has hecho de maravilla, pero nada, como buen leonino que soy, he vuelto cual la gente que no vamos a nombrar porque no nos auspician más, a recuperar mi trono. La gente nos quiere a los dos, Zeta. Ese día tengo que serte sincero que me hicieron un par de mimos, mandaron mensajes, así que muchas gracias por la onda de siempre. Eso me gusta. también, compañero. También. También mandaron mensajes extrañándote a vos, así que... Por supuesto. Por acá dejo de llover. Espero que habéis sido mucho más los de que me extrañan que los mismos, porque si no, al Zeta le salta el leonino de adentro. Pero bueno, niño, estamos un nuevo programa más. Aquí no ha llovido desde el mediodía, ha salido un solaco, ese solaco que te calienta todo. Escucho una alarma, así que espero que no os estéis robando ningún auto. Y si no, me parece que debe ser de enfrente, del mío no es, así que bueno. Me parece que es tu señora madre, ya que no tiene el timbre para tocarlo, y dijo, bueno, me meto una alarma en la boca y se la hago sonar para molestaros, nada, para eso. ¿Cómo habéis estado, niño? ¿Qué habéis pasado? He repetido hoy, voy a empezar yo, tenemos un programón. Voy a repetir un artista de Get the Look porque sí, había cositas que quería contar, ínfimas, pero... Y sé que uno me olvidé yo de mandar un MP3, estaba de puro cumpleañacos, de mi querido... De mi querido Shaunto, pero no era el cumpleaños de él, era el cumpleaños de su niña, era el cumpleaños de Jada, que cumplía nada más y nada menos que 15, y no me lo podía perder. Fui a su primer cumpleaños y fui al número 15, así, si escalas, han pasado 14 años en el medio, obviamente con el Shaunto hemos seguido viendo, pero cuando le he visto a la nena le dije, hola, yo soy tu tío abuelo, amigo de tu padre, muy abuelo, y te he visto cuando tenías uno y ahora tienes 15. ¿Cómo ha pasado todo este tiempo? No lo sé, pero yo sigo teniendo 38. A la guapeta. Y la he besado y ha muerto esa niña, sí. Ya ha muerto. Excelente. Sí. Bueno, yo le mando saludos también a Yagüito. Zeta siempre habla muy bien de vos, así que saludos. Pero por supuesto, pero niño, ese no sabe lo que está ese tío guapetón, rubio, todo fitness, porque ahora se ha cultivado el cuerpo. y ahí está, pero que ese niño no parece que tuviera la edad que tiene, está mucho mejor que cuando lo he conocido, y con toda su familia, con Vanina, que también sois todas hermosas, las tres niñas que tiene, son preciosas, pero bueno, después le voy a dedicar un temaco de más adelante, pero bueno, lo que quería decir era eso, que de Get the Look voy a repetir un par de artistas, tenemos lo nuevo de Christoph Jepson y alguna cosita más, pero ahora el Brix va a contar todo lo suyo. Muy bien, tenemos a ver un poco de K-pop junto a los BTAs, que vamos, estuvimos toda la semana junto a la novedad de esa colaboración junto a Coldplay. Tenemos un vivo que me gusta mucho y que puede ser un poco polémico. Vamos a escuchar por primera vez en el programa, porque nunca lo había traído, al señor Adam Lambert. No sé si hay mucha gente que lo conoce, hay mucha que sí. Y vamos a tener música de Panic at the Disco. Y hoy sí, los voy a traer de verdad a los hermanos Gallagher. Muy bien, cuando los he visto que lo puse, dije, por fin metéis a los hermanos Gallagher, pero a los correctos. Y me ha gustado lo de esto traído en vivo. Puede ser polémico para el fanático, no para... Claro. A mis oídos suena muy bien. Y me ha gustado. Bueno, vamos a debatir y a escuchar después cuando suene. Estoy contento con eso, y lo de BTS se lo vamos a dedicar a Hannah, y voy a contar un poquito del cumple, que me he terminado de comer el souvenir hoy, porque era un souvenir comestible, y no hay nada más lindo para un Zeta que le den algo que sea comestible, pero que me encanta, al buche, vamos a ir. así que nada, vamos a decir un poco las redes, no voy a decir el WhatsApp, porque van a pasar años y no me lo voy a aprender, pero sí les voy a contar que nos pueden buscar en Facebook, en el YouTube y en Instagram como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde, niño, la hemos cagado? Me parece que en el Twitter, Zeta. ¿Por qué? Porque le hemos puesto Good Karma Radio 1. ¿Por qué? Porque somos los putos amos. Eso, y hablando de putos amos... Dicen los gallegos, ¿no? Eso, le mandamos un besaco a la señora Luis Miguel y le decimos que aquí, junto con el Arjona, la Shania Twain, los hermanos Gallagher que hoy sí han venido, no le vamos a pasar al puto Luis Miguel. Y ahora sí, niño, que me digas el WhatsApp y lo de la app. Sí, está habilitado y nos pueden mandar un WhatsApp al 11-6400-7047 o a través de la app que siempre les comentamos, que gracias a su interfaz súper amigable nos pueden mandar mensajes, fotos y todo lo que quieran. Yo quiero comida. Hoy la verdad que estoy un pelín lleno, hasta dentro de un rato que me va a agarrar hambre. Yo quiero que me envíen dólares o euros. Yo quiero plata, niño. Aquí hay que pedir pasta, porque con la pasta nosotros seguimos haciendo bonitos programas. A ver qué les parece a nuestros karmadictos donar un poquito de dinerico, un poquito de pasta, para que continuemos haciendo este bonito programa. Si no sé qué va a pasar con la inflación, en realidad, no sé dónde vamos a terminar. Ojo que eso que estás diciendo en realidad existe, se pide como, déjame el cafecito. Sí, déjame el cafecito y abóname el mes de radio, sería así, se dice, págame el cafecito, y se traduce como, niños, paguen el aire. Así que nada, bueno, vamos a ver qué hacemos con eso, pero nada, no, por ahora no os preocupáis, porque hay karma. Good Karma para rato. Y hablando de Good Karma para rato, vamos a empezar con nuestros queridos Roxette, que ni me acuerdo, ay, sí me he acordado, I Remember You. Vamos a arrancar ahí a tope, y seguido un Fedel Sedogen de Perguesle. ¿Por qué? Porque se lo vamos a dedicar a señorita Corin, que ha estado de cumpleañacos en la semana. Así que, Pulpaco, quiero unos aplausos así para señorita Corin. No sé si estáis ahí atentos a los aplausos. Muchas felicidades, te extrañamos. Que ha cumplido 28 añicos y nada, y lo está celebrando con nada, con los achaques de sus 28 añicos. Nada, ojalá que se nos va a enojar, señorita Corin. Dijiste 28 añitos y se me vino a la mente el bis que suele utilizar. En algunas sí, 28 cuestiones. Añitos, B se lo ha puesto acá en la mano, como cuando recuperaba su lugar. Ahí está sonando. Que los cumplas, señorita Corin. Eso. Muy feliz cumpleaños. Muy, pero muy feliz cumple. Habéis pasado un bonito día. Así que nada, niños, vamos a arrancar este muy bonito programa. Hoy con los dos, el Zeta y el Brix. Y vamos con Roxette y I Remember You. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Ett sista andetag på allt hon fick. Pero como me gusta, y lo voy a decir una vez más, voy a repetir cuando me gustan mucho las cortinas. Estamos escuchando a Rasmus Ingdol, que espero que habéis puesto a este niño el programa pasado, Brix. Sí, sí, sí, lo pusimos. Muy bien, muy bien que lo habéis puesto y lo he descubierto, no así, parece un poco de casualidad. Este es el hijo, vamos a decirlo, es el hijo de Mia Lindgren. Todos recordaréis a Mia Lindgren, de corista de Roxette de los años 80. Sí, sí, sí. Esa chica tan expresiva, sus hombros. Por supuesto, tan expresiva y obviamente toda la parte cultural y de música se la ha transmitido a sus niños. Es el niño más grande, creo que tiene 3. este es el más grande, y también se dedica a hacer música, y me ha gustado muchísimo. Yo creo que lo seguía sin saber que era el hijo de Mia Lindgren, hasta que vi un posteo de Mia con la última canción, que es la que vamos a presentar, When the Party is Over, y me ha pasado algo curioso. Cuando escuché el tema que va a salir al aire, The Party is Over, dije, pero esto me hace acordar a alguien. Dije, ya está, me hace acordar a Phineas. Tiene un estilo muy parecido a Phineas, Phineas, el hermano de tu niña. De Billy Eilish, tal cual. Y que hace el Z siempre cuando a alguien le parece que lo conoce de algún lado. Se va a los créditos del Spotify. ¿Y qué ha pasado? El tema está compuesto por el niño, por Rasmus Sindol y Phineas, así que no estaba equivocado. No te puedo creer. El oído del Z. Mirá. El oído del Z es así como que lo tiene afinadísimo. Y cuando se lo he pasado a mi amigo Maximiliano, le dije, escucha a este niño, ya que no sabes hijo de quién es. Y me dice, hijo de Mia Lindgren. Ah, le digo, pero entonces, ¿por qué has visto el posteo de Mia Lindgren? Me dijo, no, tiré algo muy bizarro por tirar y la he embocado de carambolas. Y nos reíamos porque le digo, no sé por qué Phineas. Sí, tiene mucho de Phineas a la niño porque lo ha compuesto con Phineas. Pero ahí, Alcoyana. Pero sí que no lo podíamos creer. Así que, nada, me pareció un artista hiper interesante. Quería contar esto de que es el hijo de Mia Lindgren. Entonces, si queréis, podéis buscar en su Spotify. Se llama Rasmus Indol. Y pegado a él vamos a tener, que también lo habíamos pasado, o lo habéis pasado el Brix, porque el Z estaba de cumpleañacos, al niño Jacob Dinesen con su The Joker's Hand. ¿Y por qué lo vamos a pasar? Hoy está doble este niño, porque si bien estrenó un tema el viernes pasado, habéis estrenado uno ayer mismo. Así que más adelante lo vamos a tener a Jacob, que me encanta, porque es un niño que tiene 25 añitos y tiene una voz que parte el suelo, porque tiene esa voz bien blusera, bien gruesa, bien garrasposa, bien gutural, bien danesa, porque es un niño danés. Nada, eso. Así que vamos a ir con Rasmus Indol haciendo When the Party's Over y pegadito The Joker's Hand de Jacob Dinesen. Good Karma Radio Show. Som du inte helt förstår mig. Bygger upp och du raserar. Har gjort allt men vad fungerar? Så stilla när jag kommer hem ensam igen. Ljuger när jag säger aldrig mer. Aldrig mer vi två. Ljuger när jag säger aldrig mer vi. Aldrig mer vi två. Du ringde mig, han inte svara. Lika bra du sårar bara. Efter fester hög bland taken. Tänker på det ligger vaken. Så stilla när jag kommer hem ensam igen. Ljuger när jag säger aldrig mer vi två. Ljuger när jag säger aldrig mer vi två. Inget är bättre ibland. Det känns som vi byggde av sand. Svek och lögner är allt vi har. Ensam står jag kvar. Kommer hem ensam igen. Ljuga när jag säger aldrig mer vi två. Ljuger när jag säger aldrig mer vi två. I came through from Denmark on the road to who knows where, with a cheap guitar and crazy dreams I didn't have a care. I'd bust my way across Europe, maybe sing in the street cafes. I'd sleep anywhere I could lay my head and move on through the day. From the downtown boroughs of Brussels to the red lights of Amsterdam, I sold my soul to late night drinkers, no one gave a damn. I sang in the bordellos, the loving came for free. Times were tough, but I toughed it out, the girls took pity on me. The road is straight and the road is true, it'll break you if it can. Don't try to understand, fate can play the joker's hand. That's when I met the man. He was singing from the corner and playing an old guitar. That's when I started thinking, what's he doing in this lousy bar? Come on, take a load off, son, sit with me a while. I can see it in your tired eyes, you've been traveling many a mile. Stay away from these low-life bars, it's not where you want to be. You can't get back when you get this low, I'll give you that for free. The road is straight and the road is true, it will break you if it can. Don't try to understand, fate can play the joker's hand. Mm-hmm. Mm-hmm. I left him sitting in the bar, and I found a place to stay. I guess I learned to listen from what he had to say. Good Karma Radio Show. When I think of him, his voice comes ringing through, and everything he said to me turned out to be true. The road is straight and the road is true. Try to understand. Oh, the road is straight and the road is true. It'll break you if it can. Don't try to understand. Fate can play the joker's hand. Fate can play the joker's hand. Los hits del momento en tus oídos. Raise it up, tendencias. Muy bien, momento de tendencias, Dynamite sonando, super hit del año pasado, tema que si bien comenzó a sonar después de la mitad del año, no hubo momento en el que pase inadvertido por todas las radios. A ver, vamos con un poquito de data de estos chicos, Z. Pero sí, que estoy haciendo el huevo frito. La semana pasada se estrenó el tema Universe con colaboración con Coldplay. Con Coldplay, sí. Hicieron mucho revuelo. Nada tonta la gente de Coldplay. Se unieron a una de las bandas que saca algo y obviamente es tendencia número uno en todo el mundo y está pasando eso. Al momento del estreno, llegó a superar el millón de escuchas. Fue pero terrible. El single se encuentra en el puesto número uno de los 50 a nivel global. Es genial eso. Y en YouTube ya lleva superado los 37 millones. Impresionante. Excelente. Y le dedicamos esta cortina, sí. Se la quiero dedicar en especial a Hannah, la niña del cumpleaños, que es muy fan de todo el anime y de todo lo que tiene que ver con esta cosa surcoreana, que el Z está como en otro mundo, pero que lo he visto y lo he presenciado. Todas sus amigas, ella tenía un gorrito. Un gorrito como de gatito que no sé qué usan los niños de BTS, que se le aprieta una cosa y no sé qué hace. Algo que le había regalado su padre y la niña estaba ahí fascinada con esto. Así que nada, le dedico la cortina completamente a Hannah. A Hannah y a toda su familia, que habéis hecho un cumpleaños, pero mucho más que lindo. Y el Z la ha pasado, pero miren qué bonito que le ha pasado, que ha faltado el programa. Así que le ha pasado excelente. Así que besacos a esos cuatro, los voy a repetir una vez más. Vanina, Sawito, Hannah y Sara. A los cuatro que son, pero ahí, la familia modelo. Si algún día tengo niños, quiero que sean todos así, que se porten correctos, que sean todos niños así, hiper, hiper bonitos, porque son bonitos, correctos, así. Sí, nada. Genial. De esos chicos revoltosos. Quiero niños revoltosos como los de los BTS, que están ahí saltando por todos lados y lo agarran al pobre Chris Martin, que es un señor de edad, como el Sawito, que se ven perfectos, pero le van a quebrar algo. He visto el vídeo y dije, el Chris Martin se parte aquí. En cualquier momento se parte y queda ahí al medio y tenéis que venir a buscar con una ambulancia. Así que, Hannah, todo este bloque va a ir dedicado a vos. Supongo que viste la apertura de los Citizen Global. Lo abrieron, obviamente, los chicos de BTS. Fue una presentación muy buena. Estuvo genial. Fue una presentación muy buena. O sea, hola, niño, para que le pongas un poco más de énfasis. No, BTS y te quedas a tomar por culo. Me quedé pensando, no, porque si bien era una presentación muy buena, justo la de ellos, por ahí era la que más se notaba, que por el tema, supongo, de coreografías y todo, ¿no? Que era una puesta en escena grabada, pero digna para abrir, porque lleva mucho más despliegue, obviamente. La habéis cagado como el Good Karma con el Twitter, con el Good Karma Radio 1. Y algo que yo le decía, le comentaba a Shawin, él creía que era BTS más Coldplay. Yo le digo, no, es al revés. Quieren meter a Coldplay en el mercado surcoreano porque no tiene fuerza y digamos que Coldplay se suma al éxito de BTS. Me dice, yo pensaba que era al revés. No, niño, en estas este cosas caso, sí. En las compañías, no, obviamente quieren meter a Coldplay en la parte toda esta surcoreana, que estuve leyendo que sí, que no tienen un mercado importante y siempre las compañías suelen hacer esto. Acá los exitosos son los BTS, vamos a deciros. Lamentablemente es cierto lo que estás diciendo, en este caso el envión viene para Coldplay de la mano de BTS, claro. De hecho el tema sale en realidad en el álbum de Coldplay que sale ahora el 15 de octubre, pero este es el segundo corte de este álbum que va a estar saliendo, y el primero, que es el que supuestamente tenía que haber sido la bomba, no terminó siendo. Pero con este tema ya se posicionó en el puesto número uno en más de 90 países. Bueno, eso es lo que iba a decir. La verdad es que el primer single de Coldplay, no me acuerdo ni cómo se llama, un fracaso absoluto. Pasó así. Tú lo has pasado al aire y yo te dije, pero Coldplay, sí. ¿Por qué? Encima lo habéis escrito como 75 personas al tema. Y digo, ¿para qué 75? Para no hacer nada. Y ahora con los BTS, como que le da un poco así, como que por lo menos la gente está hablando ahí del videaco, porque la verdad es que el video Warner lo ha presentado como la mega bomba. O sea, habéis hecho bombos y platillos y lo he visto el video y dije, ala, sí, pero tampoco para bombos y platillos. Mi única observación es que al Chris Martin se le iba a salir un brazo o se iba a partir al medio con tanto movimiento, porque los niños surcoreanos tienen esa elasticidad, esa cosa lánguida, fibrosa, y sois jóvenes, pero el Chris Martin, vamos, niño, que es como ya un poquito una edad un pelín más avanzada. Pero bueno, ha quedado bonito. Excelente, así que vamos a escuchar un tema. Se había ido un tema. A tomar un poco de café y ha vuelto justo con mi último comentario. Estoy renegando tecnología aquí. Así que bueno, eso. Vamos para Hannah entonces con un excelente tema de BTS. Eso, Pulpo, cuando quieras. It's the thought of being when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance to music. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Trust in who we are, and nothing.

he soñado con el tema que viene al aire. No sé por qué, lo hablaba con, no me acuerdo con quién, con alguno de mis amigos. Si a todo el mundo le pasa de soñar con temas, o soñar que estáis cantando, o solamente al Z le pasa esto. Recuerdo patente cuando un día iba en un ship cantando, creo que lo he contado al aire, con James Blunt, a los gritos, íbamos cantando, no me acuerdo si era Goodbye My Lover, y señorita Corín me despertó porque me dijo, niño, estás gritando, no sé qué te está pasando, si era una pesadilla, y me enojé con señorita Corín porque no me dejó terminar de cantar mi tema con Saint Blanc y lo estaba mega disfrutando. Bueno, así como he soñado que cantaba con Saint Blanc, he soñado con el tema que vamos a pasar al aire, se llama Comfortably Numb. Bueno. Bueno, a mí me pasó, ¿sí?, que soñé con la señora Mary Fredrickson en una limusina. Muy bien. Obviamente los dos, una persona que servía licor adentro de la limusina. ¿Sí? El tema era el lugar a donde íbamos. Llegábamos a San Francisco Solano. Ay, pero por las barbas de Cebú, ¿con qué ganas de llevar a la señora al conurbano? La querías tirar en una cama y te ve así con cara de lástima, como cuando mira las imágenes de la boca tirada en su gran cama. Bueno, ¿y qué cantaban? Qué bizarro, porque era una limusín y no recuerdo mucho más. No recuerdo mucho. Recuerdo la situación de la limusina, estar con ella y bebiendo adentro ahí, eso sí. Bueno, pero pensé que ibas a cantar, niño. Yo lo que estaba diciendo que cantaba con el James Blunt, porque soñar con artistas uno sueña, sobre todo cuando uno gran fan, pero bueno, soñé con este tema, pero me desperté y estaba, ¿no?, lo tarareaba, uh-huh. Y yo, ¿qué tema es? Y después me puse a pensar, creo que está en alguna peli, a ver si hay algún fanático de Pink Floyd que me pueda desaznar, no sé si está o en La Naranja Mecánica, estoy flasheando mal, o está en Trainspotting, en alguna de esas dos me viene que puede estar este tema, Comfortably Numb. No sé si estoy delirando o qué. Y acá quiero hacer una salvedad, porque hubo el Q-Rox que, como muy buen fan del programa, me dijo, niño, el tema de Rasmus Indol, que hemos pasado antes, el de When the Party's Over, me dijo, es un cover. Y yo digo, ¿pero cómo que es un cover? Si en los créditos está escrito por Phineas y por Rasmus Indol. Y sí, ¿qué ha pasado? El tema se llama When the Party's Over, pero entre paréntesis se llama Aldrich Mer no sé cuánto, Bichuó, un título en sueco. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, niño? Mira cómo todo se relaciona con todo. When the Party's Over, la versión en inglés es de Billie Eilish, escrita por su hermano Phineas. Billie Eilish hace el tema When the Party's Over en inglés. ¿Y qué dijo el Rasmus Indol? No, niño, vamos a escribir una versión en sueco porque la quiero cantar yo. Entonces se juntó Rasmus y Phineas, hicieron la versión en sueco, que es la que canta Rasmus. Así que, si quieren escuchar la versión en inglés, vayan a por el tema de Billie Eilish, When the Party's Over. Y si quieren escuchar la versión en sueco, vayan a por When the Party's Over, pero del niño Rasmus Indol. Y ahí estaba la conjunción. Gracias, Q-Rox. Y sigue cocinando tu lasaña, que hay niño que se me ha puesto. Gracias, como el Gerardo. Audio. Sí, no es ningún Gerardo, aquí no conocemos a ningún Gerardo, conocemos a un Q-Rox. Gerardo es un señor mayor que se sienta en la vereda a las 6 de la mañana con la silla dada vuelta a mirar cómo sus vecinas barren la vereda. El Q-Rox está atento al huevo frito, así que nada. Saludos, bueno, saludos a todos los que se juntan para el ritual ahí, saludos. Eso, saludos a Sabri y a la Michu, que como siempre estáis ahí siempre conectados. Bueno, así que nada, nos vamos a dejar de tanto parloteo y vamos a escuchar al Pink Floyd, que por fin lo hemos traído y me parece que es mucho más que interesante traer a estos artistas aquí. Y a ver si alguien me puede desaznar si este tema, Comfortably Numb, aparece en alguna película. Pulpo, tú tienes que haber visto La Naranja Mecánica o tienes que haber visto Trainspotting. Dime si este tema está ahí. Nada, el pulpo no me dice nada. El pulpo ha quedado patitieso. Sus tentáculos estáis ahí. Ala. Así que nada, vamos con Pink Floyd y Comfortably Numb. Is that

Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. La música como más te gusta. GK en vivo. Bien, esperen que voy a dejar que suene un poquito. Pero que el público nos acosa cosas y nos hace reír. A ver, así como Z estaba estrenando artista, yo también, este artista que les traigo hoy, lo pasamos por primera vez en nuestro programa. Se trata de Adam Lambert. Quizás hay mucha gente que lo conoce, mucha gente que no. Quizás cuando les cuente el dato más importante de dónde canta en la actualidad, sí lo van a ubicar. Quizás no. Es un cantante, actor, modelo estadounidense. Salió segundo en la octava temporada de American Idol. Z, que muchos de mis chicos salen American ahí. Idol. Sí, lo bueno, lo hemos hablado, lo bueno de los concursos de afuera, como American Idol, The Voice o The X Factor, es que en otros países es un semillero de grandes artistas que uno escucha al día de hoy. Nada que ver a lo que sucede en Argentina. Lamentablemente, aquí en Argentina ganan y desaparecen del mapa. O sea, es la nada misma. Pobre artistas los nuestros, pero bueno, vamos a continuar. Sí, realmente de los realities americanos y del resto del mundo suelen surgir grandes estrellas, como lo es Adam Lambert, que, a ver, en la actualidad forma parte de la colaboración musical llamada Queen más Adam Lambert. Eso, la mítica banda, el vocalista en la actualidad es Adam Lambert. Esta fusión comenzó cuando Taylor y Brian May cantaron junto a él en el certamen. Fue una presentación muy buena. Adam Lambert en ese certamen tuvo mucha suerte porque cantó con grandes artistas. Recuerdo que un día también cantó con Kiss. Es como que también los grandes artistas venían viendo ese caudal de voz que había ahí. Luego, en 2014, lanzaron un tour mundial, increíble, impensado, yo creo que hasta para él mismo. Tiene muy buena voz, me gusta, inclusive la banda original, esto me llamó la atención, había dicho que había posibilidades de grabar nuevo material con esta alineación musical nueva. Hasta ahora no pasó nada, pero bueno, me gusta cómo lleva... el tema de ser el vocal, la voz principal de Queen. ¿Vos pudiste escuchar algo, Zeta? Sí, lo he escuchado. De hecho, creo que ellos vinieron, cuando hicieron el tour, creo que vinieron a Argentina, se presentaron Sí, así es. Sí, tengo un amigo que es muy fanático de Queen, dijo que sí, que estaba correcto, pero obviamente al que es fanático de Queen... No os toquéis a Freddie Mercury. Sí, bueno, pero igualmente le tienen mucho respeto. Eso está bueno. Se lo respeta. No es lo mismo, pero bueno. No, obviamente. Vocalmente sí lo hace bien. Yo me acuerdo cuando salió este Adam Lambert, me lo había confundido con Adam Levine, el de Maroon 5. Yo decía, pero por Dios, ¿cómo van a poner? Después leí bien. Ah, no. Sí. Compartían mismo nombre. Los dos eran Adam y no eran el príncipe de Eteria. Pero dije, sí, canta bien, tiene buena voz. Está bueno que no se buscó un reemplazo, es una participación, porque si se hubiera querido un reemplazo, se hubiese optado por Matt Martin, digo bien el nombre, es el muchacho que puso la voz para la película de Queen, el que hablábamos la vez pasada, que canta, igual, pero no igual ahí. Voy a variar un poco contigo, es un reemplazo, o sea, estamos saliendo de tour, hablamos de grabar nuevas canciones, o sea, no es una colaboración, es un reemplazo, es como lo que hicieron con In Excess, que cuando muere Michael Hutchence, sí, meten, creo que ya van como dos o tres que han pasado por In Excess, para mí netamente es un reemplazo, o sea, no sé si la palabra reemplazo cuando el artista principal fallece es correcta, porque no es que estamos reemplazando, estamos quitando a uno y poniendo a otro, o sea, uno ya no está más, pero bueno, sí, para mí es un reemplazo. Pero bueno, los fanáticos de Queen, vuelvo a lo mismo, mi amigo que es muy fanático me dijo, sí, está correcto, voy porque quiero ver a Brian, a Taylor y a no sé cómo es Roger, pero no voy por Adam, voy por el resto de Queen. Es como si... Vamos a lo mismo porque tú me haces meter en estos temas. Si el Gessle es que viene, uno va a ir a ver a Gessle. Gessle se presenta bajo el título de Roxette y mete a cualquier otra cantando y uno va a ver a Gessle, no va a ver a las otras dos. Sí, es así. pero es un reemplazo de aquí a la China. Si no hubiera si no pusieran a nadie, se acabó la carrera, nunca más cantamos, bueno, ahí no hay reemplazo, porque nunca habéis hecho más nada. Ahora, salís de tour, grabás más discos, y bueno, sí, estás continuando algo. O, por ejemplo, podrían seguir y que cante Brian May. Brian May tiene una carrera solista, no es el mismo estilo de voz, pero canta impecable. ¿Por qué no hace él? La mayoría de las canciones, Too Much Love Will Kill You, es de él. Hay una versión con Freddy, en esa versión, y tranquilamente lo podría cantar él. ¿Con qué necesidad, niño, de buscar a alguien más como colaboración o como lo que sea? Sí. A ver, si el Guest le compone el 80% de las canciones, las ha cantado en su Party Crasher, no me acuerdo cómo se llama el tour ese que hizo, las cantaba enteramente él. Y bueno, no era lo mismo porque no estaba Marie, pero bueno, uno dice, bueno, es el Guesle cantando. Ahora, claro, a que te meta a las dos niñas cantando y uno ya como que le empieza a picar un huevo. Como que se lo tiene que agarrar porque dice, aquí va a pasar algo. Aquí va a volar un tomate de Silvana y va a ir directamente a la cabeza de Rulos. Pero bueno, Adam Lambert realmente tiene y tiene una línea vocal muy parecida a la de Freddy. Maten menos fanáticos. Tiene una tonalidad muy parecida. Yo lo escucho de afuera, no soy fanático. Claro, a mí claro. No me disgusta, pero si tengo que escuchar, si algún día sacáis un álbum, voy a escuchar a Freddy, no a él. Claro, yo lo veo con actitud escénica, eso me parece bien, me parece que dentro de todo encaja. Y rescato que la mayoría de los fanáticos, digamos, que le tienen respeto. Sí, sí, está bien respetar porque creo que también respetan a la banda en sí. Freddy, Queen eran cuatro, si bien Freddy era la voz cantante, el líder, la figura, eran cuatro. Ahí se tomaba al fanatismo como banda. O sea, cuando tú sigues una banda, sigues a todos. Roxette eran dos. Además de que había músicos que uno los quiere un pelín más, un pelín menos. Claro, pero Roxette se complica más. Se muere la niña, no me metas a nadie porque no te lo voy a comprar. Gessle. Te voy a ir a ver porque te queremos, te apoyamos, pero ala, tío. Y de última, que me pongas a Dea, ponele. Pero bueno, vamos a salir de este tema, vamos a ir a escuchar a lo importante que hemos venido aquí, al Adam Lambert, que no es el Adam Levine, ni tampoco es el príncipe de Teria. Adam, ahí está, el príncipe vamos a escuchar Bohemian Rhapsody, y nada, escuchen y después nos comentan si quieren. Este tema está presentado por Maylin Frías Estudio. Recuerden que los mejores cursos para belleza de uñas y manicuría los tiene nuestra amiga Maylin Frías Estudio. Síganla. Didn't mean to make you cry. este tema Opportunity Knox va dedicado a Facu, al nene de Nélida, que me han contado que fue con el primer tema que escuchó y que se ha vuelto mega fanático de Peri Marie. Fanático de Peri Marie, de Roxette, así. Got the look. Estamos escuchando al niño Christoph Jepson, que no para de sacar singles. Qué y genio. Antes de... Sí, genio absoluto. Chaguito me escribe y me dice que Hannah y Vani, su mujer, son mega fanáticas de Queen, así que han disfrutado mucho de la versión que has traído al aire, mi querido Mix. Buenísimo. Así que dedicadas a esas dos, el tema que ha pasado de Queen, y ahora viene Christoph Jepson, así que también se lo vamos a dedicar. Todo. Para Hannah, continúa su cumpleañacos de 15. Quiero creer que Hannah sigue a la cuenta de Good Karma. Por supuesto que la sigue, por supuesto. Y espero que todas habéis salido del baño, porque esas niñas no paraban de hacer sesión de fotos en el baño. ¿Dónde estaban todas las niñas en el baño? Uno quería ahí, tenía que hacer cola. ¿Por qué? Porque las niñas todas al baño. Que le decía el Shawi, hacíamos el cumpleaños en el baño y nos cerrábamos pasta de dinero. Pero sí, era mucho más económico. Bueno, vamos a escuchar a nuestro querido Christoph Jepson, que dijo que aquí vamos a hacer una salvedad. Tenemos un concurso vigente a todas las bandas, a los músicos. Así a es. Todos aquellos que hacéis música, buscad en nuestro Instagram, que tienen colgado un concurso en que consiste en hacer su propia versión de Good Karma. Puede ser un minuto, la parte que más os guste, puede ser el tema completo, nada. Tenéis tiempo hasta el 10 de diciembre para hacer su versión y enviárnosla. Una vez su versión, su propio estilo, no necesariamente tiene que ser en el mismo estilo. Eso es la parte interesante, ¿no, Zeta? Eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer el de Blacklist de Metallica, a traerlo Sorpréndanos. Sorpréndanos. ¿Queréis hacer una versión reggae? Hacedla. ¿Queréis hacer, no sé, cumbia 20, 420 para los negros? ¿Cómo es? ¿Cumbia 420 para los negros? Haced su versión. Haced lo que quiera. Algunos todos están bienvenidos. Pero todos sois bienvenidos, es verdad. ¿Sabéis de mezclar? ¿Queréis hacer un nuevo remix? Hacedlo. Nada, tenéis que enviar la versión a partir del 10 de diciembre, que se cierra el deadline. Vamos a ir colgando todas las versiones y ahí sí, los fanáticos tendréis que votar cuál es la versión que más os gusta. Así que nada, ¿y por qué contaba todo esto del concurso? Porque el Christoph Jepson va a participar, dijo así, estoy adentro, voy a hacer mi propia versión y ahí tengo como mi corazoncito que late, aunque mis fichas ya están puestas en, y vamos a deciros, en los primeros tenemos a Jessica y al Max. Bueno, en uno de esos dos está mi ficha puesta, pero bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden los fanáticos. Nada, Christoph Jepson, habéis estrenado tema nuevo que se llama Up, que es la versión en sueco del Up, en inglés es Up, en sueco es Up, como Revolver Up. Así que nada, vamos a estar escuchando a Christoph Jepson y su tema Up. Good Karma Radio Show. Va dedicado a nuestra querida Roxana, que dijo, por Dios niño, que me dediquéis el tema de Christoph Jepson, que me encanta, como lo amo a ese niño caribeño sueco. Así que nada, niña, para ti esa cosa. Todo para ti, Roxy. Escúchanos por www.fmradiobox.com. longs for. När solen stiger, när natten blivit dag, vill du ha mig då? För jag vill öppna mig för dig. När solen stiger, när månen blivit hel, vill du lyssna då? För ännu doftar kärlek och hoppet blir till tro. Ännu blåser vindar som stillar sig till ro. Jag vill alltid ge dig tid att ta emot min längtan. Jag hoppas du tar vid när min tro är destacado. Muy bien. Momento destacado, Panic at the Disco sonando. Z, no sé si te acordás de este chico. De esta banda me gusta mucho el cantante, la voz del cantante. Ah, pues me gusta mucho el cantante. Bienvenido. Bienvenido saliendo del closet. O sea, teníamos una exclusiva. Antes que nos agarre el pánico en la pista de baile, quiero hacer rápido y no quitarte mucho tiempo. El Currox me ha enviado de que yo tenía razón. Bueno, el Pulpo también me dijo que el tema de Pink Floyd, Comfortable Numb, obviamente aparece en la película de The Wall, pero el Currox me dijo no, aparecen de The Party también. Y sí me acordé Los Infiltrados o Los Difuntos, porque Isaac a veces te pone cada título que tú dices. Y yo cuando la vi, Los Difuntos. Y ahora cuando vi el afiche, Los Infiltrados. Después sí, se conoce como Los Infiltrados. Excelente, gracias, excelente nuestros oyentes. Gracias, Currox, por estar atento. Y gracias, doctor Marcelo Giroma, por enviar las fotos de Queen y Adam Lambert. Me iba a salir Adam Levine. ¿Por qué? Él seguía con... Nada. Ahora sí, vamos a meternos de lleno al pánico en la pista de baile. Ahí está. Te decía que me gusta mucho la voz de Brendon Urie. Se los recomiendo. Si tienen en algún momento ganas de escuchar, con todos los sentidos, de escuchar buena música y por sobre todo una buena voz, como para prestar atención, les recomiendo que escuchen al señor Brendon Urie. Él es un músico multiinstrumentista y actor estadounidense. Las veces que lo paso suelo contar que el dato interesante de él es el rango vocal que tiene. Él es tenor lírico, 4 octavas, es similar al registro vocal que tenía Freddie Mercury. Y su nota más alta es de 20 segundos. ¿Por qué no habéis llamado, al Onuri este? Que el Onuri puede trabajar tranquilamente en Doctor Milagro con el nombre Onuri. Mira lo que dijiste, pero me lo figuré automáticamente en el escenario. Con el registro vocal que tiene este chico, tal cual. Seguro que se sube arriba de tacones. Ala. No. Ahí le picaste un poquito. Bueno, se me hacía con tacones y una boa cantando y corriendo por el escenario, no sé por qué. No. ¿Qué gráfico fue lo que dijiste recién, Zeta? ¿Vos sabés que encajaría perfecto este chico con la banda de Queen? Obviamente, bien, pero chico iría muy bien también. ¿Soy yo, vamos se está a escuchar... cortando un poco el brick? ¿Has vuelto? Sí, te perdí un poco, pero sí soy yo. Vuelve a repetir en la última parte. Don Internet, ¿qué gráfico fue lo que mencionaste que en ese momento me figuré automáticamente a Brendon Urie junto a Queen? Adam Lambert lo hace muy bien, pero bueno, sería una segunda opción muy interesante. Vamos a escuchar... La gente de Queen. Sí, sí está. Vamos a escuchar High Hopes, y esto lo va a estar presentando Bazar y Perfumería, lo de Chicha y Narcy, que son nuestros nuevos auspiciantes. Les damos la bienvenida, muchas gracias por pasar a formar parte de la familia de Good Karma. Ellos están en la calle 895, número 2080 del barrio Dreymar, en San Francisco Solano. Vamos con el señor Brendon Urie. Sí, decime. No, eso es que ya voy a empezar a pedir cosas al bazar en la próxima cuando pasemos el spot voy a pedir mis cosas, como voy a seguir reclamando el sillón, mi trono. Nada, vamos. Stay up on their eyes, never come. said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me, so I got one more run, and it's gonna be a sight to see, had to have high, high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing, didn't have a dime, but I always had a vision, always had high. Escuchanos por www.fmradiobox.com. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar.

Muy bien, sí, el pulpo me confirma que sí es él. Sí. No, porque me lo hacía tan jovencito, pero sí, nada, eso. Bueno, La película tiene sus años, no sé cuánto habrá pasado. Sí, la verdad es que el efecto mariposa ha pasado bastante, pero bueno, uno como es una peli muy buena, la tiene ahí como presente. De hecho, hace poco la vi, que la he repetido en la tele y me quedé ahí viéndola, porque es una peli que la ves y quedas mirando, la puedes cambiar. Sí, así es. Así que bueno, hoy les traemos entonces a los hermanos Gallagher de verdad y es lo que va a sonar ahora. Y no se van a pelear porque en este programa no peleamos, porque aquí hacemos únicamente el buen karma. Así que nada de líos y nada de agarrarse a las piñas. Por favor, Liam y Noel, y cantad como lo hacéis, que lo hacéis muy bien. Así que va a sonar Underworld. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Maybe desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. It's a lonesome end. It's a lonesome go. You bleed till it's sore, up to my own. Vilsen än någonsin genom junis snår. Det är sent och vått och längtan är svår. Och jag vandrar i ett sommardäng. Regn som svalkar sanningen. Som vandrar i ett sommardäng. Kanske är det de kvinnor jag aldrig borde ha mött, som lovade sött men bara gjorde mig trött. Som det var en himmel och ett hav, mer än vad jag klarar av. Kanske är jag förvirrad, berusad och sjuk, men du, jag har aldrig känt mig så ensam som nu. Jag vandrar i ett sommardäng. Som svalkar sanningen. Ett regn som sköljer dumheten. Som vandrar i ett sommardäng. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Estamos, pero que nos va a agarrar una depresión. Esto es el nuevo tema de Kayak, como ellos lo han dicho. Es una de las letras más depresivas que hemos escrito, así que no lo vamos a pasar al aire porque vamos a terminar todos con ahí, con un cuchillazo al mundo. No la traduzcan por las dudas. No hagáis una versión en español. Y bueno, hemos escuchado el nuevo tema de Oasis, Underworld, que ha presentado el Briggs, así que nada, buenísimo ese tema de Oasis. Yo lo había escrito mal en la playlist y el Briggs lo ha leído de ahí, así que el error es compartido. Pero bueno, yo me di cuenta y he dicho Underworld y el Briggs no me escuchó, pero bueno. Nada. Era la versión exclusiva. La versión exclusiva, sí, por supuesto. El Currax dice: estaba en la cocina terminando la lasaña y me he perdido la versión de Vandre y el Chomarrén. Bueno, en un futuro programa, Currax, la vamos a volver a poner mañana en la repe. A eso, mañana en la repe, muy bien, atento al huevo frito, el Briggs. Mañana de 17 a 19, escuchad la repetición y nada. Y si no, cuando termine, le pasamos el link con el programa completico. Sí, por completico. Bueno, no vamos a escuchar a los niños de Kayak, vamos a escuchar a nuestro querido Jacob Dinesen, este niñaco danés que con sus 25 años, yo quisiera tener la voz que él tiene, lo traemos al programa y la rompemos. Nos tenemos que ir, el Briggs y yo, porque canto así bien gutural. Sí. Bien así machote, bien así como le gusta a nuestra querida Roxana, así bien chongazo, pero es un niño danés de 25 añitos nada más, y nada, yo a los 25 hablaba peor que ahora, así que nada, vamos a celebrar que estos niños pueden hacer música, la hacen de manera muy buena, porque lo que tiene quizás de diferente, lo que a mí me gusta mucho de Jacob Dinesen, es que él escribe todas sus composiciones. Además de que toca todos los instrumentos, escribe y tiene una manera de contar y de cantar que es hiper interesante. Es muy gráfica sus letras. Si pueden, busquen alguna y hagan alguna traducción. Igual él canta en inglés la mayoría de los temas, así que muy recomendable. Sí, hiper descriptivo. Me encanta cuando un artista tiene mucha lírica y escribe de una manera tan visual, que era lo que me gustaba mucho de Gesle. Sobre todo en sus discos solistas del principio, tenía una manera de escribir Gesle muy visual. La ha perdido, vamos a decir la verdad, la ha perdido, porque hoy por hoy la forma de Gesle, si bien es 100% una trademark, tú reconoces algo que es de Gesle, pero se limita hoy por hoy a 6 líneas y chau pichu. Y esa lo escuchas y solamente te imaginas rulos. No, sí, más allá de los rulos, no, yo lo escucho a Gesle y escucho a lo demás es la visualización del Briggs. En mí es el Gesle, pero lo que voy, Gesle hoy por hoy tiene una forma muy lineal de escribir, hiper reconocible, o sea, lo escuchas y no dudas de que es Gesle, pero sí son marca 6 registrada. Líneas. Sí, pero son 6 líneas que se repiten en toda la canción. A ver, señor, póngale un poco más de lo que le ponía antes en su esencia, cuando había letras construidas, o había una construcción literal en lo su que letra. Pasa, pero bueno, lo que pasa es que había musa inspiradora, Zeta, de pequeño detalle. Había inspiradora, sí. Igual, sí, no tanto con Roxette. Yo voy más a lo que él hacía entre Gillian Tidor y Roxette. Vuelvo a lo mismo, sus dos primeros álbumes son mágicos. En cuanto a la lírica de los temas, son mágicos. Pero bueno, vamos a escuchar a Jacob Dinesen haciendo Too Many Hours, demasiadas horas. Demasiadas horas hemos estado hablando, así que lo dejamos cantar al niño Jacob. Fate won't assist me. Where did I go wrong? I had an answer on the tip of my tongue, but there was something in his voice that gave me no chills, but to silence myself. I don't know where I lost it. Don't know when I

qué pena cantar arriba de Marí, pero se nos ha acabado el programa, niño, pero cómo ha pasado volando y nos hemos excedido un pelín. Gracias a Hernán, que siempre nos presta esos minutitos. Por supuesto, así que gracias a Hernán, el pulpo dice de nada. Gracias a todos los carmadictos, como siempre estáis ahí, atentos al huevo frito. Hoy estuvieron interactuando bastante, gracias. Interactuando mucho. Quiero la hazaña de mi querido Currox. No veo la hora de ir a Rosario y que me cocine algo ese niñaco, que no sé dónde habéis aprendido tantas habilidades culinarias, pero bueno, Sabri lo está poniendo en camino y era hora. Así que nada, niños, se nos ha acabado un programa, comandando todo, como dice mi querido Brix, ahí a tope en la popa del Titanic, comandando todo la señora Claudia Laporta. Muy bien, y en los controles y puesta en el aire nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, en asistente de producción, nuestra queridísima, y hoy nos ha retado, señorita Corín. Muy bien, en la conducción me acompañó el señor de las estrellas del norte, mi querido coequiper, el leonino y gruñón Z. Por supuesto, y del otro lado, mi abandónico y underworld, el señor Brix. Y recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Muy bien, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hala, carmaditos, buena vida. Buenas noches, hasta pronto. In the coldest time of year, darkness all around my heart. I was alone but didn't fear to wander in the light of stars. In the bright and silent night, winds would knock and disappear. A feeling near, like the first time you were ever here. You're so far away, so far away. You left me, you told me you would stay. You never said goodbye. I keep on asking how. Oh, come on to me now. I have breathed the morning air, I have heard the four winds blow. Oh, I was weary but prepared, to follow down this lonely road. Oh, in the room where lovers sleep, winds will knock and disappear. Still I felt the music near, like the first time you were ever here. You're so far away. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.